Psicodelia. Smart Music. New Beats. Arroba FM. Hashtag. Te conecta. Yo que estaba tan tranquila, fue el tequila el que me puso a pensarte. Sé que no debí, pero hoy bebí, no me aguanté. He vuelto a llamarte. No debí mezclar alcohol con lo que siento. No debí extrañarte en este momento. Lo digo aunque me mate el arrepentimiento. Que tus besos no se me olvidan, yeah. Esa noche que lo hicimos en Miami, le extraño todavía, yeah. Yo sé que no debo, pero cuando bebo miro las fotografías, ah. De esa noche que lo hicimos en Miami, le extraño todavía, ah. Quiero verte de nuevo, yo sé que no debo. Estoy buscando un amuleto pa' que me dé suerte, pa' matar estas ganas de verte, o pa' borrarme la memoria, hasta justo antes de conocerte. Me prometí no llamarte otra vez. Canté todas las baladas en inglés, baby, pa' olvidarme de ti, pero después me arrepentí. No debí mezclar alcohol con lo que siento. No debí extrañarte en este momento. Lo digo aunque me mate el arrepentimiento. Que tus besos no se me olvidan. Esa noche que lo hicimos en Miami, le extraño todavía, yeah. Yo sé que no debo, pero cuando bebo miro las fotografías, ah. De esa noche que lo hicimos en Miami, le extraño todavía, ah. Quiero verte de nuevo, yo sé que no debo. Arroba FM 97.9. Tu forma de pensar. Garantizar servicios gratuitos de salud en urgencias médicas donde está en peligro la vida. O asegurar la atención integral de la mujer en el embarazo, parto y puerperio. Prevenir muertes súbitas cardíacas. Y mantener la vigilancia epidemiológica del COVID. En el Senado se aprobaron por unanimidad reformas a la Ley General de Salud para que los mexicanos tengan mejores servicios públicos y gratuitos. Senado de la República. 65ª Legislatura. En todas partes, la gente se pregunta. La gente se pregunta. ¿Qué es Radio Resultados? ¿Qué es Radio Resultados? ¿Qué es Radio Resultados? ¿Qué es Radio Resultados? ¿Qué es Radio Resultados? Radio Resultados no es una estación de radio. No es una estación de radio. Son más de 80 estaciones de radio en todo México. Radio de todos los formatos. Radio para todos los gustos. Además, deportes, noticias, eventos y mucho entretenimiento. A cualquier parte que vayas y pongas tus oídos, encontrarás una estación de la cadena Radio Resultados. Ahora ya lo sabes. Ya lo sabes. Cuando escuches. Cuando escuches. Radio Resultados. No pienses en una estación. Piensa. Piensa en grande. Piensa en Radio Resultados. Arroba FM. Te conecta con tu música. Estrella. Vibraciones. Arroba FM. The best of pop music. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted here. I

conectamos en un solo clic. Through your phone. www.arroba.fm. Hashtag te conecta. Darling, darling, I'll turn the lights back on now. Watching, watching as the credits all roll down. And crying, crying, you know we're playing to a full house. House. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage. And the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end for you and me on this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, oh, oh, oh, oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. At least we stole the show. At least we stole the show. You know that we are sold out. Kisses fading, but the band plays on now. We're crying, crying. So let the velvet roll down, down. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage. And the thrill is gone. Our debut was a masterpiece. Our lines we read so perfectly. But the show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, oh, oh, oh, oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. At least we stole the show. Ooh, at least we stole the show. Arroba FM 97.9. Tu energía. Dejaré de mentirme. Debo confesar que desde que te fuiste se rompieron las fotos de nuestro futuro. Tú y yo pegaditos, rodeados de niños. Se secó el jardín de esa casa de ensueño que nos prometimos. Me quedé sola aquí al ver marchitar nuestra historia y el mundo que hicimos. Me arrepiento de haber dicho cosas, yo sé que te herí. No pudimos salvarnos bajo un día tan gris. Quiero que vuelva. Quiero rodearme de tus brazos. cuando tengo un par de besos que te pertenecen. Nunca creas cuando te diga que estoy algo confundida. Seguro estoy demente, porque esos días sin ti han sido tan largos. Necesito recordarte cuánto te amo. Me arrepiento de haber dicho cosas. Yo sé que te herí. No pudimos salvarnos bajo un día tan gris. Quiero que vuelvas. Quiero que vuelvan esos ojos que son mis estrellas. Me duele tu ausencia. Yo quiero que vuelvas. Quiero rodearme de tus brazos y huir de la guerra de mi tristeza. Yo quiero que vuelvas. Te ruego regresa. Yo quiero que vuelvas. Quiero que vuelvas. Quiero rodearme de tus brazos y huir de la guerra de mi tristeza. Yo quiero que vuelvas. Te ruego regresa. Yo quiero que vuelvas. Estamos en Facebook como @FM. Dale like. Comparte. Conéctate. Factual, actual, and casual. The girl them buy up the money manual. Dub sign. Hey, Jean Paul. You don't know. Banks and Rams. Them have them in them palm well. She don't work, but I know she work for that. Yeah. She don't work, but I know she work for that. Yeah. She's a flirt for all the gifts and chips and cash. Yeah. She don't work, but I know she work for that. The bang, bang, bang, bang, just so the girl flex. Real gold digger, it don't make sense, your bex. From it on the money that is on to the next. She no want a husband, she just want the checks. X one to the next one, she don't have no regrets. That girl here trouble. In a little person where she carry her shovel. Broke a man heart and no care, she a hustle. She a them one time, I saw the girl juggle. Me say she don't work, but I know she work for that, yeah. She don't work, but I know she work for that, yeah. For all the gifts and chips and cash, yeah. She don't work, but I know she work for that. Shorty working, up, down, left, to the right. Got a question, can you really do it on the pipe? Get your own soul, you don't even need no nigga. You your own boss, I know that's gonna hurt somebody's feelings. She goes as fuck, these hoes just jealous. Treat her like a queen, yeah, treat her like she precious. She gon' answer for me with her FaceTime, my message. Put some pink diamonds on her she necklace. She don't work, but I know she work for that, yeah. She don't work, but I know she work for that, yeah. She's a flirt for all the gifts and chips and cash, yeah. She don't work, but I know she work for that. Kill them with style, kill them with style. Kill them with, kill them with, kill them with style. Kill them with style, so kill them with style. The bang, bang, bang, bang, let me tell you what she like. Undercover with it, she no love the bag of hype. Now see her ready, she only come out in the night. Uptown party, VIP type. Hold up a money, man, I try, turn her in a wife. Feel what she want, yeah. When she up, she just a plant, yeah. 24-7, she dep on the job. Not pre nothing but the bug. She don't work, but I know she work for that, yeah. She don't work, but I know she work for that, yeah. She's a flirt for all the gifts and chips and cash, yeah. She don't work, but I know she work for that. Because she kill them with style, kill them with style. Kill them with, kill them with, kill them with style. Kill them with style, she kill them with style. Kill them with, kill them with, kill them with style. @FM 97.9. Te conectamos sónicamente, temáticamente, personalmente. XHEBC. Transmitiendo con 6,000 watts de potencia. En Ensenada, Baja California, México. Avenida Ryerson 724-3, Zona Centro. Teléfono 646-1783-979. Código postal 22800. Arroba FM. La estación juvenil que une a México. Celebra con Cotoños. 25 años de servicio. Gracias a tu preferencia, los primeros hot dogs en Ensenada con el concepto de barra libre de toppings. Desde 1996. Si aún no los conoces, visítanos en Boulevard Ramírez Méndez, frente a la Glorieta. Abrimos de lunes a sábado a partir de las 6 de la tarde. Búscanos en Facebook Cotoños Hot Dogs, los número uno. José Luis ya quería volver a dar clases presenciales a sus alumnos y cuando fue su turno de vacunarse, acudió sin dudarlo. Encuentra testimonios de las personas que ya se vacunaron en quelavacunanosuna.org. Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. En todas partes, la gente se pregunta. La gente se pregunta. ¿Qué es Radio Resultados? ¿Qué es Radio Resultados? ¿Qué es Radio Resultados? ¿Qué es Radio Resultados? ¿Qué es Radio Resultados? Radio Resultados no es una estación de radio. No es una estación de radio. Son más de 80 estaciones de radio en todo México. Radio de todos los formatos. Radio para todos los gustos. Además, deportes, noticias, eventos y mucho entretenimiento. A cualquier parte que vayas y pongas tus oídos, encontrarás una estación de la cadena Radio Resultados. Ahora ya lo sabes. Ya lo sabes. Cuando escuches. Cuando escuches. Radio Resultados. No pienses en una estación. Piensa. Piensa en grande. Piensa en Radio Resultados. When you act yourself, wish I could learn that, for I went through hell. Lord, I was trying to flip the cards I was dealt. I was tired of hiding, I had some words with myself. I said, stop trying to be the things that I'm not, trying to be like everyone else, trying to fit inside that box. Oh, you got magic inside of your heart, had it right from the start. Copycat is done, nothing worse than being thirsty. Start living to kill that shade, so I won't listen to the hate parade. I know that I'm not everyone's cup of tea. Some people spit me right out now when they ask me to leave. That's when I stop trying to be the things that I'm not, trying to be like everyone else, trying to fit inside that box. Oh, you got magic inside your heart, had it right from the start. Copycat is done, nothing worse than being ¿qué? Déjate de cosas, Juan. No se te vayan a caer, ¿eh? ¡Chin! Ya sé. ¿Ves? Sabía que ibas a salir con tus Mejor, pon todo en tu arroba morral. Le cabe todo. ¿Qué? Ropa, tenis, accesorios, lo que se te ocurra. Síguenos en nuestros programas en vivo y entérate de las dinámicas para llevarte tu arroba morral. Arroba FM te conecta con las mejores promociones. Coffee.

the way we've done it, but the wolves came and went, and we're still standing. When the bones are good, the rest don't matter. Yeah, the pain could feel, the glass could shatter. Let it rain, 'cause you and I remain the same. When the 8 o'clock in the foundation, baby, I know when it's gone, we're pissing. We'll come right over while we stay, but the house don't fall when the bones are good. Los arroba morrales. Para la escuela, el trabajo, para la playa. ¿Le cabe un refresco y las tortillas? Sí, sí, también para eso. Síguenos en nuestros programas en vivo y entérate de las dinámicas para llevarte tu arroba morrales. Arroba FM te conecta con las mejores promociones. I'm all by myself, seen this show like a thousand times. A side effect, loneliness without no reply. In my mind I just keep pretending it's a big ol' lie, big ol' lie, big ol' lie. Dancing on the table, city full of angels. Dreams are diamonds and gold. All the different faces, ones I used to hate. I miss them now that they're gone. This, all I know is what I should have said. In the life I've lived, all the things I wanna do again. When the silence sings, swear I'll never let a day go by, day go by, day go by. Dancing on the table, city full of angels. Dreams are diamonds and gold. Now

wish I could explain it better. I wish it wasn't true. Driving home under the influence. You scared me to death, but I'm wasting my breath. Cause you only listen to your fucking friends. I don't relate to you. I don't relate to you, no. Cause I'd never treat me this shitty. Pues hazlo bien. Hoy brindo por la vida, por los amigos, los amores, la familia. Porque no hay cura que no venga de una herida, ni problema que no tenga una salida. Hoy brindo por la muerte, por aquellos que no están aquí presentes, pero que están en nuestra mente para siempre. Siempre. Hoy voy a beber, porque le he chingado, porque he trabajado, porque le he sudado. No ha sido fácil, porque nada de esto me lo han regalado. Tengo cicatrices de todas las veces que me han traicionado. Pero la verdad, a las cosas buenas estoy acostumbrado. Ando en la troca y no ando blindado. Tengo a los mismos de siempre a mi lado. Soy el bautista y estoy bautizado. Y que no me falte. los amores, la familia. Porque no hay cura que no venga de una herida, ni problema que no tenga una salida. Hoy brindo por la muerte, por aquellos que no están aquí presentes, pero que están en nuestra mente para siempre. Oh, para siempre. Music Frequency. Transmitiendo totalmente en vivo en 24 ciudades simultáneamente en www.arroba.fm. Encuéntranos en Facebook como @FM. Dale like y comparte. En Instagram, @FM. Descarga nuestra app para iOS y Android. Encuéntrala como @FM. La estación juvenil que une a México. @FM. Hashtag te conecta. Jason Rulo, I can't read you. My sexy Mona Lisa, can't tell if you gon' leave here or if you wanna stay. Girl, just ease up, don't yell at my two-seater. You say that you a freak up, but fall asleep at 8. Sheesh, but you're perfectly dysfunctional. Oh, you crazy like my mama, mama. Sheesh, girl, you killing me. But you won't see me with another lover, baby. Uh-oh, you just a little loco, like what's in Acapulco. I'm just riding the wave, baby. Uh-oh, you just a little loco, emotions like a yo-yo, but I love you that way. Am I gonna pay? Damn, you got me. Like Bitcoin and like Doge. I'm rich with you beside me. Cause you're not coin-based. Sheesh. But you're perfectly dysfunctional. Oh, you crazy like my mama, mama. Sheesh. Girl, you killing me. But you won't see me with another lover. Baby, uh-oh. You just a little loco. Like what's in Acapulco, I'm just riding the wave, baby. Uh-oh, you just a little loco, emotions like a yo-yo, but I love you that way, yeah. Sheesh, girl, you perfectly dysfunctional, you know you crazy like my mama. No esperes más. Activa tu producto o servicio anunciándote en @FM este Buen Fin. Aprovecha nuestras promociones en planes de publicidad al precio más bajo. Pregunta por nuestros planes locales y nacionales. Conéctate y vende a lo grande este Buen Fin con @FM. Suit and tie, I won't leave it all on the floor tonight. And you got fixed up.

together. Because we come from different sides. Noticieros en la palma de tu mano. Encuéntranos y síguenos en Facebook como Radio Resultados Noticias Ensenada. La revocación de mandato es un derecho de la ciudadanía y en la Cámara de Diputados lo hicimos realidad. Ahora podemos decidir si la o el presidente continúa en el mandato por la confianza en su desempeño o deja el cargo de forma anticipada. Esta decisión popular ya se realiza en otros lugares del mundo y hoy es un derecho para las y los mexicanos. Cámara de Diputados, 65ª Legislatura. Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Y para que sea un lugar seguro, debemos usar el cubrebocas en todo momento. Lávate las manos antes de ponértelo. Revisa que no esté sucio, roto o mojado. Colócalo con las cintas elásticas en tu cabeza u orejas. Asegúrate que cubra nariz, boca y barbilla. Manténlo siempre limpio, porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México. En todas partes. La gente se pregunta. ¿Qué es Radio Resultados? ¿Qué es Radio Resultados? Radio Resultados no es una estación de radio. Son más de 80 estaciones de radio en todo México. Radio de todos los formatos. Radio para todos los gustos. Además, deportes, noticias, eventos y mucho entretenimiento. A cualquier parte que vayas y pongas tus oídos, encontrarás una estación de la cadena Radio Resultados. Ahora ya lo sabes. Cuando escuches. Radio Resultados. No pienses en una estación. Piensa. Piensa en grande. Piensa en Radio Resultados. Mindset. Arroba FM. Hashtag. Te conecta. Can you kiss me more? We're so young, boy, we ain't

FM. Te conecta con tu música. Estrella. Vibraciones. Arroba FM. The best of pop music. Sia. Uniendo poder. Sofía. Yandel. P.I. Yeah, Monks and Ranks. Como si fuera la última noche, una más. No le hace daño a nadie entonces, una más. ¿Pa' qué esperar que sean las doce? ¿Sabes cómo me pongo? Me conoces, tú nada más. Llega la boca, invita a alguien más. Que pa' celebrar nadie está de más. Por eso Dios hizo otro día más. Cuando ponga música, baila todo. Se ha balado. FM 97.9. Te conectamos sónicamente, temáticamente, personalmente. XHEBC. Transmitiendo con 6000 watts de potencia. En Ensenada, Baja California, México. Avenida Ryerson 724-3, zona centro. Teléfono 646-1783. 97.9. Código postal 22800. Arroba FM. La estación juvenil que une a México. Llegó el momento. Regresamos a la escuela. La escuela aplica estas medidas para mantener la sana distancia y evitar contagios de COVID-19. Habilitar todas las entradas para evitar aglomeraciones. Aumentar el espacio entre las bancas en el salón de clases. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México. Te conectamos en un solo clic. Through your phone. www.arroba.fm. Hashtag te conecta. Ella ya no le motiva salir. Quedó traumada. Todavía piensa en ese infeliz.

me tiene sin cojones. Papi, me puse mamá, mi lo sabe Colombia, perra en Miami. Qué chimba se siente hacer el amor con otro y que quede entre nosotros. Tú eres mío sin papeles y así cero corazones rotos. Hacer el amor con otro y que quede entre nosotros. Tú eres mío sin papeles y así cero corazones rotos. Mamacita, estás solita. Se jodió todo. I'll be on the drums. Estamos en Facebook como arroba FM. Dale like. Comparte. Conéctate. FM 97.9. Tu energía. Cool shade, stunner. Yeah, I owe it all to my mother. making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I don't know what you're hiding to do. I got the superstar glow, so ooh, do the booty line. It's a side step right left to my beat. Up, I gotcha. Making you fall like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I met your heart into two. I got the superstar glow, so ooh, do the boogie line. Side step right, left to my beat. I like the moon rock with me, baby. Know that I got the heat. Let me show you, cause talk is cheap. A side step right, left to my beat. Get it? Let it. I'm the nice guy. Got the right body and the right mind. Rolling up the party, got the right vibes. Move like haters. Fresh boy, pull up and we lay low. All the plans get moving with the bass low. Got the army right behind us when we say so. Let's go. FM. Te conecta con diferentes corrientes. They don't know I do it for the culture, oh man. They say I should watch the stuff I post, come on man. Say I'm turning big girls into pros, come on man. They say I get groupies at my shows, come on man. All the rumors are true, yeah. What you heard, that's true, yeah. Yeah. Him and you, yeah. If you believe I do that, had to cut them all loose, yeah. Indy ain't no loose lips. Now they all tryna sue me. Psh, I don't give two lips. All the rumors are true, yeah. I've been in the bamboo, yeah. Focused on this music. My ex, man, he blew it. Last year I thought I would lose it. Reading on the my smoothie cleanser, my diet. No, I ain't smashed Drake yet. Spending all your time trying to break a woman down. Real things are going on, baby. Take a look around. If you thought that I was ratchet with my hanging out, just wait until the summer when they let me out the house. Yep. No, that's the machine. Nobody listened, they buying them jeans. They even posted on blocks overseas. And lying in a language I can't even read. The f*** does this mean? Look, I'm a Bronx to some pop hits. You could pop off when they pop hits. But I'm calmed down and I'm locked in. And my records live in the top 10. Let's go. Teach me about big girl. Okay. Last time I got freaky, the FCC sued me. But I'ma keep doing what I wanna do. Cause all the rumors are all the rumors are true. Yeah, they hated on me since school, yeah. I never thought I was cool, yeah. Not me and Cardi, we cool, yeah. I love pros on pros, yeah. I am body goals, yeah. This here from my soul, yeah. Black people may rock and roll, yeah. Why are you spending all your time trying to break a woman down? Real things are going on, baby. Take a look around. If you thought that I was ratchet with my hanging out, just wait until the sun.

main pop music frequency. Arroba FM. Hashtag. Te conecta. Así que próximamente tendremos muchas para ti.